Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy esperando. Hoy me toca esperar a los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela 16 del distrito 8 que vienen el micro, vienen apuradísimas y apuradísimos porque nos traen un montón de producciones. Estuvieron trabajando durante 3 meses en la escuela para traer el género policial y bueno, distintas cosas que estuvieron charlando con sus docentes en la biblioteca, y también entrevistaron a un autor famoso, Pablo De Santis. Todo eso ahora mismo en 2 minutos cuando lleguen, así que vamos a poner un poquito de música mientras los esperamos en este viernes soleado. Acá estamos, soy Clarisa Gambera, está Néstor Cortés, mi compañero, somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y también hacemos radio de verdad acá en este estudio precioso de Radio Gráfica cada viernes con chicos y chicas de las escuelas de esta ciudad, así que en 2 minutos seguramente esto se llena de pibes. Vamos a escuchar un poquito de música. En el aire, en la hoja, en la caída, hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro, era encima una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira, algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento como a un resucitado entre los muertos. No sé por qué, ya lo olvidé. No importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar, pero ay, qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón. Hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un puñal. Hoy siento que me protege el olvidar. Si es de noche o si es de día, las cosas tienen tanta paz que me

el asesinato de su padre y su propia muerte. Bien, ¿dónde es que acontece esta historia? ¿Se acuerdan un poco de Villa eso? Villa Crespo. ¿Es en Villa Crespo? No. A mí me parece que es parte de un barrio acá, una esquina de San Telmo, ¿no? Ah, o Barrac, así, San Telmo, una casa antigua. Sí, y, sí. A ver, vamos a espolear un poco el final de la novela. Bueno. Es de Norma Huidobro, ¿no? No dijimos. No. Y está buena la novela, pero a ver, ¿cómo sigue? El final del libro es medio confuso. Inés y Amparito quedan en que María del Carmen se había casado con el doctor de Bilbao, habían puesto el geriátrico con la plata del crimen y Malú la habían asesinado también. Bien, todo arranca a partir de ese hallazgo que es en el dobladillo del vestido, en la carta, ¿no? Y a partir de ahí es como es esto que decía Chloe, a partir de esa pista empiezan a tirar... aparecer personajes, Inés va buscando personas que sepan sobre ellas, encuentra, por ejemplo, a este personaje Amparito que mencionó Mica, que es una chica que limpiaba en la casa del doctor de Bilbao y conocían a Malú, a Elena. Bien, y cada personaje va aportando dato. ¿Algún claro. personaje aporta datos confusos para despistar? Porque también eso es un truco de los autores o las autoras, ¿no? Claro. En este caso no, en este caso una cosa va trayendo a la otra. Sí. Bien, bien. ¿Les costó grabar? ¿Alguno de ustedes grabó la lectura en voz alta de Octubre, un crimen? Sí, yo. ¿Muy difícil fue grabar en voz alta? Y es complicado porque al principio es como que cuando vas a leer, como que te encontrás palabras que son difíciles de pronunciar. Había varias palabras difíciles de pronunciar, sí, sí. Y entonces practicamos bastante esa lectura. Y encima la escuela es súper ruidosa, ¿no? Sí, hay un montón de ruido. Es uno de los problemas que tiene la escuela, que tiene mucho ruido. Entonces nos fuimos escondiendo por los distintos lugares hasta encontrar uno más o menos silencioso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a poner un poco de la cortina de los simuladores, porque también hablamos de la música, musicalizar cuentos o historias policiales. Y uno de sus compañeros dijo, bueno, los simuladores. A ver, escuchemos un poco de esa música. De Uma y Chloe, que trajeron recomendaciones de cuentos policiales. Sí. Yo una de las historias que recomiendo es de La pieza ausente, ya que es una historia en la que te tenés que meter mucho para poder descubrir el caso y entenderla. Su historia trata de Fabri, el director del museo, es asesinado, pero antes de morir deja como pista un hueco en rompecabezas para así descubrir quién lo mató. Yo recomiendo mucho La muerte visita al dentista, de Agatha Christie. Se trata más o menos así, de un dentista llamado Morley, que era re normal. Y a pesar de que su día parecía muy normal, un día cualquiera apareció muerto, aparentemente por suicidio. O quizás fuera un asesinato. El detective Hércules Poirot era uno de sus pacientes, por lo que se vio interesado en el caso y decidió investigarlo junto con Sharp, inspector de Scotland Yard. Es una novela interesante y compleja a la hora de resolver el crimen. Es por eso que la recomiendo mucho. Bien, yo sé que Chloe, a vos te gusta leer cosas de Agatha Christie. Sí. Aparte de ese libro, ¿cuál leíste? Por ejemplo, Cartas sobre la mesa, Café solo. ¿Y por qué te gusta esa autora? Me gusta porque tiene mucho suspenso y me gusta, es raro, pero me gusta que no puedo resolver el misterio. Es tan enredado la forma de contarlo que me fascina. Bien, Agatha Christie, una autora clásica de cuentos policiales. Y contarles, bueno, ustedes estuvieron leyendo, después armaron sus propias producciones. Pueden establecer recomendaciones de las cosas que leían y también entrevistaron a un autor para preguntarles cómo es esto de escribir cuentos o trabajar de escritor, ¿no? ¿Les gusta más leer? ¿Les gusta animarse a escribir sus propias historias? ¿Escribir las historias propias es difícil? A mí, por ejemplo, me gusta más en lo personal escribir mi historia y para inventar, digamos, algo que me llevo a imaginar de cómo puede ser un crimen o cosas así. A mí me gusta escribir, digamos, es divertido poder armar tu propio misterio, aunque puede ser un poco complicado a la hora de pensar en que el que lo está leyendo no lo resuelva tan fácilmente y no resulte obvio. Ahí hay uno de los secretos del género, ¿no? ¿Y ustedes, chicas, estuvieron escribiendo también? Sí. Ya, después vamos a contar uno, ¿no? De algunas compañeras. Sí. ¿Es difícil ponerse a escribir respetando las pautas del género que nos están proponiendo? Y es bastante difícil. Bastante difícil. ¿Y ustedes? Y a mí me encanta escribir lo que sea, inventar cuentos policiales. Fue un trabajo que hicimos con la profesora Maggie y estuvo bueno. Yo escribí uno con un compañero y me pareció una idea buena sobre parte de la profesora, y también me complicaba a la vez también porque era difícil ponernos de acuerdo con mi compañero y yo, claro, en algunas cosas. Claro. Bueno, ahí aprovecho y le mandamos un saludo a Magda, que fue la profe con la que empezamos a trabajar, y después vino Danisa, que continuó el trabajo, así que fuimos un montón de personas que estuvimos involucrados en esta producción. Vamos a escuchar Los Simuladores y hay un cambio de bloque porque viene la entrevista a Pablo de Santis. Vamos a estar un ratito con los que siguen. Que somos un bloque de chicas. Se presentan las que acaban de ingresar, a ver. Hola, yo soy María. Hola, yo soy Sofía. Hola, yo soy Génesis. Hola, yo soy Nayara Montenegro. Hola, yo soy Guadalupe Caballero. Bueno, muy bienvenidas. Son las chicas de séptimo grado A que estuvieron trabajando 3 meses más o menos con cuentos policiales, haciendo producciones, entrevistas, leyendo historias. Y ahora vamos a hablar un poco de que tuvimos un autor de verdad y famoso en la escuela. ¿Quién me quiere contar un poco cómo fue esa experiencia? ¿Quién es que vino? Sí, bueno, Sofi y yo le hicimos la entrevista a Pablo de Santis. Pablo de Santis. ¿Alguien puede contar quién es Pablo de Santis? Bueno, Pablo de Santis nació en Buenos Aires, capital de Argentina, el 27 de febrero de 1963. Y es uno de los escritores más famosos de ese país. Se graduó en letras en la universidad de su ciudad. Y durante su carrera trabajó como guionista en algunos programas de televisión. También ejerció como periodista y escritor de historietas. A lo largo de la carrera de Pablo de Santis, este ha escrito muchos libros diferentes y por ello es considerado como uno de los autores argentinos más reconocidos de forma internacional. Muchos de sus trabajos han sido traducidos a varios idiomas diferentes al español y distribuidos alrededor del globo. Los trabajos de este autor están orientados principalmente a un público adolescente y juvenil, en donde se componen principalmente de libros e historietas de género, de drama y misterio. Aunque claro, tiene algunas obras que salen de estos arquetipos. Y por ello se le considera un escritor muy dinámico, pero centrado principalmente a su género favorito, que es el género policial. Bien, Pablo de Santis, famosísimo, con toda esa biografía que está contando la compañera y que aparte es el autor de un montón de libros que están en las bibliotecas de las escuelas, porque se lee un montón Pablo de Santis. Bueno, y llegó a la escuela nuestra, ¿y cómo fue esa experiencia?

Y en este clima de cuento policial seguimos acá en el estudio. Nos escuchábamos ahí en la entrevista. ¿Cómo fue la cocina, la previa de la entrevista? ¿Preparar esas preguntas? Estuvimos leyendo unos cuentos de él y novelas como para ver qué preguntas les hacíamos. Y hicimos más preguntas personales que sobre sus cuentos, pero tuvimos también que leer un poco sobre él para entender un poco su escritura y esas cosas. Bien, primero nos preguntábamos, ¿vive o no vive? Después, ¿será una persona muy grande o será una persona joven? Y después nos fuimos enterando que tenía hijos, que había estudiado filosofía y letras, en filosofía y letras, letras. ¿Alguna de las preguntas que estuvieron en el formulario ese de la entrevista las hicieron ustedes? Sí, algunas sí y otras no, tipo, nos ayudó la profesora en las preguntas. ¿Y se juntaron con séptimo B? Sí. Sí. Fue un trabajo de ambos séptimos. ¿Qué onda? ¿Se llevan bien? Sí, pero salió muy bien, muy bien. Bueno, nos gustó mucho conocer a Pablo De Santis. ¿Se imaginaban que un escritor era así? Muchas de las preguntas eran sobre el oficio de escribir. ¿Cómo es esto de escribir, no? ¿Se imaginaban que era así el trabajo de escritor? No, jamás. Porque dijo que no se trataba de inspiración, que había más trabajo que inspiración, dijo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo que más las impactó de lo que escucharon en la entrevista del autor? ¿Algo que les haya quedado ahí resonando como llamativo? Lo que más me impactó, por así decir, porque tampoco es que me resorprendió, es que él nos contó que había cuentos que tipo los dejaba abandonados y como que no los quería seguir. Los dejaba ahí, ¿no? Como latentes. Sí. A mí me sorprendió mucho eso que dijo de que primero construía los mundos antes de imaginarse el conflicto. ¿A vos, Sofi? Tipo lo mismo, que, o sea, que por ahí empezaba con el conflicto y después recién con el inicio. O sea, por ahí el primero el final y después recién el inicio. Claro, desarmó como algunas ideas que teníamos preconcebidas en la forma de trabajar, ¿no? ¿Algo que te haya quedado ahí resonando de lo que dijo Pablo De Santis? ¿Nada? ¿Algo más? No. Nada más. Bueno, tenemos un audio que es Valdivieso, ¿no? Que es el cuento que ustedes eligieron que más les había gustado. Sí. Porque hicimos una votación. Sí. A ver cuál grabábamos. Y es Valdivieso el que eligieron. Vamos a escuchar ese cuento y ya vienen los chicos y las chicas del último bloque. Turn around. Look at what you see in her face. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Is 6.626077004. You just saved the world. Gosh, I miss you, Dusty Bun. I miss you more, Susie Poo. I miss you more multiplied by all the stars in our galaxy. No, I miss you. Enough! De Pablo De Santis. Durante 17 años, trabajante de comercio recorriendo la zona sur del país. Vendía repuestos de maquinarias Thompson, detractores, inyectores, bomba de agua, grúas. Llevaba conmigo catálogos de 1.200 páginas que mostraba con orgullo a mis clientes. Me sentía parte de la gran familia Thompson. A pesar de que cuando más al sur iba, menos clientes encontraba. Prefería seguir avanzando con mi ramper en esa dirección. Ningún otro viajante se aventuraba hasta allá abajo. Yo quería llegar hasta el fondo del mapa, hasta la misma Valdivieso. Seguí con cuidado las indicaciones del camino hasta un páramo donde encontré por fin el cartel con el nombre del pueblo. Pero no había ningún pueblo. Unas ovejas estaban cerca de una osomenta. Un perro me ladró sin ganas y después se perdió en la gruta que llevaba hacia la mina del carbón. Decepcionado, inicié el camino de regreso. A 100 kilómetros encontré un hotelcito construido en medio de la nada. En la barra de estaño, un camionero tomaba una cerveza. Supuse que conocería bien la zona. Le hablé del cartel del pueblo evaporado. Se rió. Usted llegó hasta las puertas del Valdivieso, pero no miró bien. ¿Detrás de los cerros? No, bajo sus pies. Las minas son tan profundas que los mineros, para no perder tiempo en volver a la superficie, se habían instalado bajo tierra. Pronto se agregaron oficinas, una sala de primeros auxilios y una capilla. Son gente rara, dijo el camionero. Salen muy de vez en cuando. Están orgullosos de su pueblito y por eso no les gusta el exterior. Se acercó el dueño del hotel. Dicen que Valdivieso ha crecido mucho, que es una verdadera ciudad. El camionero terminó su cerveza. Yo por la duda sigo de largo. Mucha gente que visitó el pueblo de por curiosidad se quedó a vivir allí. Como Ramón, como el cabo Luna, como el médico, de ninguno volvimos noticias. Como si se los hubiera tragado la tierra. Y me fui a dormir con la decisión de visitar el pueblo al día siguiente. Podría venderle alguno de los 100 modelos de linterna Thompson, pero apenas desperté, abandoné la religión y nunca volví a Valdivieso. Entrando, sigue sonando los simuladores, que es la musicalización para meternos en el género policial. ¿Quién entró? Sandino Acevedo. Hola, ¿y acá? Y Simón Ferrer. Y el resto ya estuvimos, así que ya nos presentamos. Chloe, contame un poquito los condimentos del género policial para ponernos otra vez en tema en el bloque de las producciones propias, ¿no? Léeme lo que escribiste. Trabajar con el género policial es algo recopado. En cada cuento está el misterio y el fulgor del crimen en acción. En algunos cuentos la sangre corre, mientras que en otros los robos están más presentes. Me gusta el suspenso que tiene este género. Te deja pensando en quién es el culpable y por qué cometió el crimen. Los cuentos te sorprenden con sus finales inesperados, aunque a veces no se resuelven los misterios. Recomiendo mucho este género, es uno de mis favoritos. Bien, la recomendación de Chloe entonces, y acá compañeros y compañeras que estuvieron haciendo producciones, y hay gente que va a leer las producciones de otras personas, ¿puede ser? Sí. Nayara, vos tenés lo que tuvieron que tener en cuenta para escribir, ¿cuáles son las...? Sí. A ver, contame. Bueno, yo hice un breve resumen de lo que es el género policial. Dale. Lo voy a leer. La trama del género policial consiste en primer lugar en desarrollar un crimen. Luego se presenta un detective o policía que investiga el caso, y finalmente se resuelve gracias a este. Los detectives suelen ayudarse con algunas pistas, como por ejemplo las huellas digitales, mechones de pelo u otras que se encuentran en la escena del crimen. Perfecto. Nayara entonces nos tiró la consigna para escribir. Vos sos una de las autoras de los cuentos que van a leer ahora. Sí. ¿Con quién más escribiste? No, yo sola lo había. ¿Escribiste sola? Sí. ¿Cómo se llama el cuento? La llamada. La llamada. Y vos también escribiste, ¿no, Santino? Sí. ¿Tu cuento cómo se llamaba? Caso virtual. Bien, ¿querés contarme de qué trata tu cuento rápidamente? Trata sobre un detective retirado llamado Anton, que recibe un nuevo caso de los federales de Washington sobre supuestamente un suicidio de un hombre. El detective Anton pasa unas semanas investigando en su departamento porque supuestamente es un suicidio, entonces no debería ser un crimen. Pasa las semanas y consigue hablar con la exnovia de el joven y nada, ese es más o menos un breve resumen sin contar el final de la historia. Un poco la trama, sin contar sí. El final. ¿Cómo fue ponerte a escribir? Vos escribiste con otros compañeros, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa cosa colectiva de tomar definiciones y escribir? Un poco complicado porque las ideas no nos caían al principio. Nosotros, Luca y yo, fuimos uno de los más atrasados porque tuvimos muchos problemas hacer la producción. El primer problema es que perdimos el guión y tuvimos que hacerlo todo de vuelta. No, ¿en serio? ¿Se borró todo? Sí. Chan. Pero conseguimos una copia y se pudo salvar la producción. Bien, y ahí se engancharon y agarraron ritmo. Sí, tuvimos ¿Se pelearon entre ustedes para ver qué quedaba, qué no quedaba? Sí. Mucho. Bueno, ¿y les gusta lo que quedó como producción final? Sí, estamos muy orgullosos y haber participado y nada, eso. Bien, y es una producción que tenía 8 páginas, tuvimos que elegir cuál leíamos acá porque no iban a entrar los dos, pero bueno, queríamos que Santino nos haga un poco la trama, como si fuera la contratapa del libro, ¿no? Para contarnos la historia. Vamos a poner una música de fondo que trajimos para ambientar la lectura de las chicas. Entonces, ¿vas a leer el cuento de Nayara? Sí. Acércate bien el micrófono. Quienes van a leer son Sofi y Mika, que estuvieron trabajando en la lectura en voz alta. Desdoblar, alguien que pueda escribir y producir la historia, alguien que se anime a leerla e interpretarla. La estuvimos practicando y también nos encontramos con las palabras difíciles, con los nervios de la lectura en voz alta, ¿no, Mika? Sí. Está con cara de nervios. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Estamos como en la clase, pero en la radio y nos escuchan miles de personas, pero no te pongas tensa. Tenemos música de fondo, entonces. Cosa que me pareció bien rara. Bacone, buenas tardes. Perdone que me entrometa, pero ¿dónde están mis demás compañeros? Se intriga. Buenas tardes, Leandro Gómez, me dijo. Me asusté, ya que nunca era de llamarme por mi nombre completo. Lo cité solo a usted porque es el único que tiene el perfil para investigar este caso. Sé que nunca he investigado un caso solo, pero yo confío plenamente en usted. Toma asiento que le contaré un poco sobre este caso. Luego de que dijera esas palabras, me sentí muy importante. Me dejé caer en ese asiento de pelaje de animal, que por su aspecto era muy cómodo y suavecito. Pero todo lo contrario, era súper duro, pero no me quedaba de otra. Ayer a las 9:36 de la noche, llamaron a la agencia de policías. Le llegó una llamada reportando a una desaparición de una niña llamada Jimena García, de tan solo 15 años cumplidos hace dos días. La familia García está muy preocupada. Además dijeron que si la encontramos nos lo agradecerían con una buena fortuna. Así que tenemos que hacer todo lo posible para encontrarla. Era obvio que al animal que tengo de jefe, lo único que le importó de este caso fue la plata, con la que la familia García nos iba a agradecer. Me parecía muy estúpido de su parte, pero no podía ni opinar ni decirle nada, ya que no quería perder mi trabajo y realmente quiero ayudar a esta familia. Está bien, Bacone, haré lo posible para encontrar a esta niña. Escupí esas palabras y me retiré enojadísimo. No podía creer que Bacone haya dicho esas palabras. Para desvelarme, fui al café que está a 2 cuadras de mi casa, llamado Balcarce. Saqué mi computadora y empecé a buscar información de la familia García. Me fijé primero en el perfil del señor García y de ahí encontré el perfil de Jimena. Luego de 2 horas investigando, me enteré a qué secundaria iba Jimena, Escuela Normal Superior número 1 en Lenguas Vivas. Entonces decidí ir al siguiente día para informarles su desaparición y hacerle preguntas a cualquier tipo de persona que tenga alguna relación con ella o sepa algo sobre este caso. Al día siguiente, me bajé del colectivo y caminé 3 cuadras para llegar al colegio. Me atendió la secretaria. Me dijo: hola, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, buenas tardes, me presento. Soy el detective Leandro Gómez y estoy investigando sobre la desaparición de una alumna de esta escuela. ¿Está la directora? Me gustaría hablar con ella. Tome asiento. Iré a ver si está libre. Me senté en las nubes. Ese sillón era uno de los más cómodos que me pude haber sentado en 54 años de mi vida. Era todo lo contrario a los sillones de la oficina del señor Bacone. Salió una señorita de cabello color negro con mechas rubias, ojos color verde, un vestido negro, tacos negros y un abrigo de tela color rojo. Según mi ojo, debería tener entre 45 o 50, pero es una cosa que jamás sabré. Me levanté para presentarme. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Leonardo Gómez. Soy detective y vine hasta aquí para... No hable más, señor Gómez. Ya me lo comentó mi secretaria. Pase, por favor. Me interrumpió. Entré a la oficina y la directora me hizo un gesto diciéndome como que tome asiento en la silla. Señor detective, dígame, ¿quién es la niña a la que está desaparecida? Jimena García, alumna de tercer año. El día de hoy reportaron su desaparición. Se quedó impactada cuando le dije eso. García, no lo puedo creer. ¿De qué manera podemos actuar en esta situación? Ahora mismo, que si me deja hablar con los profesores de Jimena y sus compañeros. Está bien, señor detective. Mi secretaria Romina lo guiará. Gracias por informármelo. Me acerqué a la maestra y le expliqué todo en susurros. Luego me dirigí a los alumnos. Y después de presentarme, le pregunté si alguien sabía si el día de ayer Jimena tenía algún plan y que, por favor, de ser así, se acercara para hablar personalmente. Sí, exclamó una muchachita. Ella ayer se iba a ver con un tal Franco, que se conoció hace un mes por Facebook. ¿Sabes en qué lugar? Sí, me mandó su ubicación en tiempo real por WhatsApp, pero ya se acabó porque tan solo duran 8 horas. Pero creo que puede servir de algo. No sé si esta niña pensaba que porque era viejo no sabía esas cosas, o qué. Pero era una gran ayuda. Sí, por supuesto que sí. Se acercó hacia mí y me lo enseñó. Y sí, estaba ahí, la ubicación en la que se encontraba Jime. Me la anoté, le agradecí a la niña y a la maestra, y me retiré rápidamente. Al salir de la escuela, en la entrada, llamé a mi jefe. Señor Bacone, ya sé dónde se podría encontrar Jimena. Necesito que me envíes refuerzos para ir a buscarla. Está bien, Leo. Enseguida. Le dije dónde estaba. Llegaron los refuerzos 20 minutos después. Junto a ellos, el señor Bacone. Y fuimos a la dirección en la que se encontraba Jimena. Manos arriba, policía. Gritaron luego de derrumbar la puerta. Había olor a cigarrillo y no podía encontrar a Jimena. Solo vi a ese tal Franco, un hombre gordo, pelado y con una barba. Entré corriendo a buscar a Jimena. Y sí, ahí estaba, sentada en el piso con una venda en los ojos llorando. Tenía quemaduras de cigarrillos por todas las piernas y moretones. Corrí y la abracé, diciéndole que se calme, que ya estaba a salvo. Le quité la banda. Una niña de ojos azules y rubias se encontraba allí. La agarré y la saqué de ese horrible lugar y la llevé de vuelta con su familia. La recompensa que la familia García le había prometido al señor Bacone se la terminaron dando. Ese tal Franco realmente se llama Emanuel. Está en la cárcel cumpliendo su condena. Y Jimena volvió a hacer su vida normal, pero no va a volver a ser la misma Jimena de antes. Bueno, Nayara, sos la autora, qué historia, ¿no? Yo pensaba, mientras que escuchaba, cómo escribir policiales hoy a la luz de este tiempo histórico, y ahí aparece el grooming, que es una forma de violencia en las redes donde personas adultas usan perfiles falsos para engañar a chicas o a chicos, a menores de edad. Aparece esta idea de la ubicación real como posibilidad de rastrear, sí, que antes no aparecía en los cuentos policiales que estuvimos leyendo. Y me parece que también el caso habla de una información que hoy circula más que antes, sí, en relación, sí, a los riesgos que corren muchas chicas o chicos en este nuevo uso de redes, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió que estos eran los condimentos para actualizar un cuento policial? Ya como vos decís, es algo que está muy, sucede muy frecuentemente. Y nada, y se me ocurrió hacerlo. Y nada, yo primero lo que hice fue hacer pensar el conflicto. Y después con eso me fui guiando y hice, esta historia. Bien, interesante. Interesante entonces pensar que hoy los cuentos policiales hablan, sí, de las cosas que también que nos pasan y que son parte del debate que tenemos que dar en las escuelas, ¿no? Sí. Santi, el tuyo es una historia más clásica, ¿no? Incluso los nombres. ¿Es una historia que respeta más la idea del género de los cuentos que leímos? Sí. En realidad yo me inspiré para hacer este cuento. No me inspiré así, tipo, en las situaciones de hoy en día, me senté más en las situaciones de antes, tipo, no con la tecnología que tenemos ahora actualmente. Claro, vos pensaste todo un entorno que tiene que ver con esta idea más clásica del detective y los policiales, ¿no? Sí. Bien, son decisiones que toman los autores. Un poco de eso hablaba Pablo de Santis, ¿no? Las decisiones que iba tomando, en qué mundo se iba metiendo. ¿Tuviste que corregir muchas veces, Nayara, tu historia? Sí. Sí, tuve que escribirlo varias veces y así fueron ocurriendo un montón de ideas, pero sí, fue complicado. Reescritura y reescritura. Sí, reescritura. Y después cambiamos algunas, también encontrábamos al leer, sí, en voz alta palabras que se repetían, algunas palabras que sonaban muy parecido y nos parecía que en la lectura en voz alta iba a quedar feo. Mucho trabajo de reescritura para traer un ratito acá, en 3 minutos a la radio, parte de la producción que hicieron los chicos y las chicas de séptimo. Bueno, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por venir. Nos gustó mucho compartir.